Desde la Comisión por la Memoria vinimos a conmemorar este día, 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hoy fue un día de encuentro. Estuvimos en la tarde en el Parque de la Memoria porque queríamos conmemorar a nuestros compañeros, recordarlos, aquellos que dieron la vida por un ideal. Pero sabemos que la memoria no es solo el recuerdo y la conmemoración de nuestros compañeros. Memoria es reflexión, y hoy es el día adecuado para hacerla. Reflexionar sobre cómo llegamos al golpe de Estado de 1976, cuáles fueron las consecuencias. Hicimos un trabajo durante toda la semana y lo seguiremos haciendo en la próxima con quienes consideramos que son el semillero de nuestra patria, con los jóvenes estudiantes. Con ellos estuvimos en las escuelas pasando video y discutiendo. Hemos notado que hay una gran necesidad de participación de los jóvenes. Y esto ha sucedido en estos años. Quizás aquella dictadura que fue cívico-militar y que nosotros tratamos de hacer ingentes esfuerzos por no solamente cuestionar a los militares, ya que sabemos que ese golpe de Estado fue cívico-militar. Fue la lucha entre dos proyectos políticos eternos en nuestro país. Y la idea de la Comisión por la Memoria es que los jóvenes puedan reflexionar sobre esto, porque es muy necesario para el futuro. Hemos tenido importantes avances a lo largo de la historia. Todavía no hay un proyecto definitivo de país. Por lo tanto, al no haber un proyecto definitivo de país, no está lejano que vuelva a suceder lo que sucedió en 1976. Es posible que suceda con otra cara, quizás no la tan sangrienta de la dictadura. Y sabemos que en Latinoamérica han intentado hacerlo. Honduras. Pero por suerte, uno de los avances fue el UNASUR, o la UNASUR. La UNASUR, creada con los países de Latinoamérica, logró detener un golpe en Ecuador. Creemos que el presente es auspicioso. Cuando charlábamos con los chicos en las escuelas, alguien nos dijo, ¿por qué está la estatua de Uriburu en el Parque Mitre? Y eso no lo dice cualquiera, eso significa que los chicos están aprendiendo a ver la historia. Nosotros seguiremos trabajando en el futuro para hacer posible que se instale esta discusión en las futuras generaciones. Por eso decimos, ni un paso atrás, nunca más. Y nunca menos.